pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Hay muchas maneras de rellenar espacios en una radio o en una tele. Nosotros tenemos un estilo. Primero, entretener. Segundo, informar. En ese sentido, en los informativos y en los programas que conduzco, le echo a la información fría un toque de opinión. Opinión que puede ser compartida o no. No somos los inventores de ese estilo. Desde Opina el Espectador a Tomándole el Pulso a la República, por nombrar dos, otros prestigiosos periodistas han hecho eso antes que nosotros. Periodismo de opinión. La opinión que se emite por acuarela es la opinión de su director, pero también están abiertas las puertas para que cualquier oyente, desde las 9 hasta las 11 de la mañana, brinde su opinión. La única condición es que sean términos respetuosos y no dañe la moral de las personas denunciadas o involucradas. Fíjense que ni siquiera pedimos que se identifiquen. Puede ser desde el anonimato. Pues bien, nosotros asumimos lo que pensamos con nuestra voz y nuestra presencia física. Ni siquiera es grabado el pido la palabra, salvo su repetición de las 2:15. Como decíamos, hay muchas maneras de entretener dependiendo de lo que le agrade o quiere escuchar el oyente. Hay quienes les gusta la música folclórica, hay algunos que les gustan los tangos, hay personas que prefieren las cumbias, hay quienes quieren saber quién falleció, hay otros que quieren saber los resultados deportivos, otros el estado del tiempo y el pronóstico para las próximas horas, otros quieren saber los números que salieron en la quiniela, y otros están ansiosos por saber la cotización de la moneda. Obviamente, quien quiera dirigir una emisora tiene que tener en cuenta todo eso y más, y buscar no solo la financiación de eso, sino también las ganancias que lógicamente todo empresario aspira a tener, porque son emprendimientos comerciales. Toda programación se rige por un estándar que consiste en programa y que cada media hora haya una tanda publicitaria. La suma de todo lo que se recauda en esas tandas debe andar por el orden de los 300.000 pesos, que es el costo fijo de una radio de estas características. Para que tengan una idea, el teléfono no baja de 25.000 pesos, los teléfonos. La UTE casi 20.000. Y alquiler y sueldo y BPS, más aguinaldo y licencia y combustible y seguro. Seguro sí, vidrios, antena, personal y vehículo obligatorio. Hay muchas maneras de conducir radios y programas. La diferencia es que un programa tiene su horario y de allí para adelante. Y una radio tiene otras responsabilidades. Son todas las horas y más. Miren, si les cuento que a las 5:45 de cada mañana hay dos personas despiertas y atentas para encender la radio en un horario de poca audiencia. Dos personas, que indefectiblemente están las dos personas a las 5:45. No es fácil, aunque a usted le parezca que no. Así que, cuando digo de poca audiencia, estoy diciendo que a las 6 de la mañana hay poca audiencia relativa. Poco admitido eso, pero real. Ahora, todos tenemos un gancho para atraer audiencia. Cada programa tiene que ser diferente a lo que hay, o mejor. Yo no pretendo enseñar a los demás cómo hacer. Esta radio tiene un índice muy interesante de audiencia. Llegará un tiempo en que todas las radios, igual que esta, dirán la verdad. Porque la gente cada vez más se resienten con los que les mienten. Empezando por los políticos y siguiendo por los medios de prensa. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.